Iniciando una nueva hora en Mañanas X con este clásico. Sí, se llama Tom's Dinner de Susan Vega. Perfecta para esta mañana soleada de sábado. Sale el sol. ¿Hoy qué día es? Hoy es viernes. Lunes. Hoy es viernes con cara de lunes. ¿Parece? ¿Te parece? Sí, está porque pesado. Hoy tenía que ser sábado. Exacto. Sí, es que yo voy adelantado un poco. Porque tú estás a días de irte de vacaciones. Estoy contando y eso pasa. Los minutos, queridos oyentes, para abandonarlos por un rato nomás, porque pues hay que descansar, hay que parar. Las personas descansan. Los DJs descansan. Los DJs tienen derecho a descansar. Entonces, sí. Solo que me la he pasado todo diciembre contando los minutos, entonces siento que se ha hecho lento, pero es que ya es 20, o sea, nos metieron 20 días. Es terrible, no, al contrario, yo siento que se acabó. ¿Rapidísimo? Muy rápido diciembre, a mí me gusta mucho este mes. Sí, es chévere, pero me encanta, y siempre se pasa muy rápido, es terrible, siempre. Sí, es verdad, es verdad. Y pero ayer, bueno, en medio de nuestra despedida, pues, llegó un personaje que supuestamente era el año 2025. Ajá. A hablar con nosotros de estas actividades okay. dinámicas, lúdicas. Uy, súper interesante. Y entonces... Me dijo que qué quería, y yo le dije, para el 2025, le dije, necesito ganarme la lotería. Me dice, listo, pero ¿ya qué te comprometes? Ok, y tú quedaste ahí yo pensando, calculando. Obviamente participé en la dinámica, porque qué pereza, no, el alma de la fiesta, y ay, no, voy a comer más proteína. Okay. Eso fue lo que dijo Alejandro. ¿Comer más proteína? Sí, que me iban a hacer comer más proteína. Él necesita cuidarse, sí, subir su alimentación proteica. Entonces yo dije, ve, esa sería una buena pregunta. Ok, bueno. Para el 2025, ¿a qué se compromete? Está chévere. No sé, decir menos groserías. Sí, cualquier cosa. A lavar el pocillo antes de salir de su casa. Exacto, cualquier cosa, por pequeña que sea. Básica que sea, a dejar la cama tendida. Ajá. Cosas así, no trascendentales, tranquilos, no es necesario. Sí, yo tampoco puedes hacer una maestría. Es que me voy a bajar. A duplicar, triplicar los ingresos. No, si llega. Pues bien. Pero también siento que empezar el año con ese tipo de presiones, pues daña todo. Sí, exacto. Ahora, si no se quiere comprar, no, que le llegue a uno las cosas porque sí. Puede responder que a nada, digamos. O por lo menos a seguir, a. ¿Tú te comprometes a levantarse? ¿A algo? Yo me comprometo el otro año a buscar mi tranquilidad, seguir buscando la tranquilidad, la paz interior. ¿Lograste cositas este año frente a eso? ¿Sientes no que mucho, fue un año? Por eso necesito más compromiso. Fue un buen año, no me puedo quejar. Yo te vi muy bien este año. Sí, fue un buen año, pero necesito más. Más, encontrar. Quiero más. Bien, me parece perfecto. ¿Tú? A nada. No quiero comprometerme a nada. Está bien. Porque ya me he comprometido a mucho. Y he logrado. Este año me comprometí a ser juiciosa y he sido juiciosa. Sí, estás muy juiciosa. Entonces, voy a seguir. Mantenerse. Me comprometo a mantenerme. Listo, bien. Desde la otra semana. Desde enero. No, me toca ya. Desde enero. Es que ese es el problema, amigo. Y eso que no hemos comido tanto buñuelo ni nada por el estilo. El año pasado comimos más. Pero bueno, está bien, mantenerse. ¿Ustedes a qué se comprometen? Eso. Si quieren, para el otro año. Esa es nuestra pregunta, @la X más música. Aquí está Billie Eilish, esto es Birds of a Feather.